ves, era una broma. Ni aguantas nada, tú. Pero bueno, tienes razón. Ya suficiente miedo tenemos como para asustar más a la beba, ¿verdad? Aunque de tan chiquita ni entiende.